Bienvenidos a Marchas de Palio, un podcast dedicado a la música de Semana Santa, las marchas procesionales. En cada podcast daremos un paseo sonoro recorriendo diferentes épocas y estilos de las marchas procesionales escritas para banda de música. Este es el podcast número 2 de la temporada número 1 y lo estamos grabando el 22 de abril de 2020. A todos nos ha pasado que hemos descubierto una marcha por casualidad o porque alguien nos la ha recomendado. No tiene por qué ser una marcha nueva, puede ser una marcha antigua, pero por una cosa o por otra, esa obra ya la incluimos en nuestra biblioteca mental de marchas que nos gustan. Hoy vamos a escuchar marchas recomendadas y como el libro de los gustos está en blanco, voy a contar con la colaboración de dos buenos amigos, Javi Pérez y Javi Guerra. Y entre los tres Javis saldrán las marchas del programa de hoy, al que hemos llamado Marchas Recomendadas Volumen 1. Yo soy Javier Calvo desde Mairena del Aljarafe. ¡Comenzamos! Está conmigo Javi Pérez desde Camas. ¿Qué tal, Javi? Muy buenas, Javi. Pues un placer compartir micrófono. Igualmente. Bueno, como primera marcha que te traigo hoy es la marcha fúnebre Quinta Angustia, que voy a comenzar con un poquito de polémica, pero te digo, para mí personalmente esta marcha es el himno de la Semana Santa y bueno, esto lo vamos a dejar para otra ocasión. He elegido esta marcha, entre otras cosas, porque bueno, este año era un año de recuperaciones y creo que debe estar en nuestro repertorio. Pues sí, porque después de 116 años, la Hermandad de la Quinta Angustia ha decidido en Cabildo salir con música en su paso de misterio, algo que ya vamos a ver el año que viene. Y seguro que escucharemos esta marcha al paso que está dedicada. Pues sí, aunque la dedicatoria no es del todo así. La marcha fue compuesta por José Font Marimón, músico mayor de Soria 9 e iniciador de la saga de músicos de los Font. En ella podemos ver el inicio de un modelo de marcha tal y como la conocemos hoy día, donde destaca el exquisito fuerte de bajo. Como decía anteriormente, la dedicatoria de esta marcha pues no es exactamente la que conocemos. Se titula como Marcha Fúnebre, ese es su título original, aunque es verdad que siempre se conoce como Marcha Fúnebre Quinta Angustia. Originariamente esta marcha era para la carretería y después el autor cambió la dedicatoria. Es por eso que hay discrepancia en la fecha de composición. 1887 sería la fecha original en la que José Font la compuso y 1895, que es la fecha que se reconoce habitualmente, es el año en el que pasó a ser la Quinta Angustia, ya que al parecer la hermandad de la carretería pues no le echó muchas cuentas. Pues como ahora, igual. Y bueno, porque son historias que se repiten. Se repiten, han pasado 116 años, pero hay muchas hermandades que obvian algunas marchas y los autores pues optan por cambiar la dedicatoria. Y si empezó en 1887, no creo yo que tardase tantos años hasta 1895 en terminarla. Pues no, y además la marcha tampoco es excesivamente larga como para haberla trabajado tanto. Claro. Pues bueno, yo creo que ya debemos de pasar a la música, a escuchar esta marcha. Vamos a escuchar una grabación que es de Santana de Dos Hermanas. La he elegido por estar en un vinilo que tiene un gran repertorio y que sin duda hay que repasarlo y tenerlo. Y como podrán ver en la grabación, pues la marcha carece de introducción. Esta venía tachada en la transcripción de la partitura, parece ser por un error, aunque todas las bandas la han tocado siempre con ella y se considera la versión correcta. Santa Ana pues la grabó sin la misma y la vamos a disfrutar hoy. Thank you. Pues la siguiente marcha me toca a mí, y esta marcha es de las primeras que escucho cuando me apetece escuchar algo alegre y así con cornetas. Es de la que se te van los pies, ¿eh? María Santísima de la O de Abel Moreno, compuesta en el año 1990, destaca por su corte rítmico al estilo de andar costalero y dedicada a la dolorosa de la calle Castilla de Triana. ¿Qué te parece esta marcha, Javi? Bueno, pues la verdad que una buena marcha, y yo destacaría de ella algo que no es raro en Abel Moreno, y es el uso que hace de los metales durante toda la marcha. Este autor muchas veces es un poco denostado, pero la verdad es que entiende a la perfección para qué se hace una marcha, porque si cierras los ojos escuchándola ves un palio venir. Desde luego. Es cuando lo ves a unos 50 o 60 metros, esa entrada que tiene tan potente, y cuando baja en piano a la melodía, es magnífica. Y además innegable que es una marcha de Abel Moreno. Sí, desde luego. Pues la escuchamos interpretada por la banda del Soria 9, María Santísima de la O de Abel Moreno Gómez. We'll be right back. Síguenos en nuestras redes sociales, Twitter, @marchasdepalio2 e Instagram, @marchasdepaliopodcast. La marcha que traigo ahora pues es quizá menos conocida. Dada mi pasión por las marchas y la colección de discos, pues la encontré y me sorprendió desde el primer momento que la escuché en el CD de la banda de la Oliva que la contiene. Además, la he podido disfrutar en varias ocasiones tras la Virgen de la Estrella. Se trata de la marcha Jesús de las Penas, una oración. Su autor es José Manuel Bernal Montero, profesor de trompeta, jefe de departamento del Conservatorio Profesional de Música Cristóbal de Morales de Sevilla y actualmente director de la banda municipal del Aral. Está dedicada al Señor de las Penas, de la referida hermandad de Triana, compuesta en el año 1994, año este en el que entraría a dirigir la banda de la Oliva de Salteras, cargo que ostentó José Manuel Bernal hasta el año 2014. Destaca la originalidad de la estructura de la marcha, si bien a día de hoy puede ser que no lo parezca, tenemos que poner en contexto que esta marcha fue compuesta a mediados del año 90. Javi, ¿qué me dices de ella? Pues esta marcha se puede escuchar con un poquito de suerte detrás del paso de la Virgen de la Estrella, en los traslados también, cuando va la banda. A mí la marcha me encanta, es una delicia. Los contrapuntos que tiene de bombardino y saso tenores, el uso de las maderas agudas, el ritmo del inicio de la primera melodía con los trombones y las tubas, las partes de compás, primera, segunda, cuarta, y por supuesto coincido contigo, esta marcha tiene el fuerte de bajo al final, como enlace de la segunda vez del trío. Eso es muy original, incluso a día de hoy, ¿eh? Y a mí me fascina esta marcha, con todos los años que tiene ya, que no es una marcha nueva, es muy moderna para la época que se compuso. Sí, además una marcha que gusta sentarse y escucharla tranquilamente. Absolutamente. Escuchamos Jesús de las Penas, una oración, de José Manuel Bernal. Thank you. voy a barrer un poco para mi ciudad, para Granada, y traer una marcha de un autor que bajo mi parecer, pues no ha sido de todo reconocido como debería. La marcha en cuestión es Nuestra Señora de las Angustias, de Francisco Higuero Rosado, o Maestro Higuero, que es como se le conocía en la ciudad a este músico militar. Es nacido en Valencia de Alcántara, en Cáceres, pero pronto llegó a la ciudad de la Alhambra, donde bueno, fue profesor de trompeta en el Conservatorio Victoria Eugenia y director de la banda municipal del municipio de Alfacar, al igual que bueno, su actividad militar, compaginando con la actividad militar. Tienen saber casi una veintena de marchas profesionales y una producción amplia de otros géneros, como el paso doble y la marcha militar. Esta marcha en concreto que vamos a escuchar pues fue compuesta en 1988, tiene una melodía que lleva la melancolía, rasgo este muy característico de la obra procesional de este autor, muy influenciado por la corriente compositiva de la época en la ciudad de Granada. De la marcha, pues sin duda podría destacar el fuerte de bajo. Pues sí, yo no conocía a este autor y cuando estuvimos hablando para el podcast, estuve buscando un poco de información sobre él, su obra, y la verdad es que tiene mucha calidad. Y vamos a tener que programar muchas marchas del Maestro Higuero aquí en el podcast Marchas de Palio. Pues sí, lo escucharemos, lo traeré alguna que otra vez, porque la verdad es que es un autor que compuso en una época donde en Granada no se le echaba mucha cuenta a la música profesional, y eso ha hecho que no se lo conozca lo que se debería. Pues escuchamos la marcha interpretada por la Banda Municipal de Granada, Nuestra Señora de las Angustias, del Maestro Higuero. Thank you. Si quieres enviarnos tus sugerencias, puedes hacerlo a través de los comentarios de iVoox o iTunes, o bien mandarnos un correo electrónico. La dirección, marchatepaliopodcast@gmail.com. Bueno, Javi Pérez, pues está con nosotros Javi Guerra. Pues sí, nos vamos multiplicando los Javi. Muy buenas, estamos aquí como los patos por la Avenida Constitución. No sé si habéis visto la foto que se están haciendo con toda la ciudad, poco a poco. Nosotros igual, con el podcast. Con esto del confinamiento, los animales están tomando la ciudad al no haber humanos. Y no al no haber procesiones, pues también. Nosotros aprovechamos con los podcasts. Exactamente. Bueno, pues Javi Guerra nos trae 3 marchas procesionales. La primera, Javi Guerra, vámonos. Pues mira, yo quería hacer un pequeño recorrido por 3 marchas un poco distintas, pero todas deberían de ser reconocidas. La primera que quiero hablar es una marcha de los años 90. La marcha se titula María y la hizo el compositor Julio Páez Cano en el año 1993. Esta marcha, a pesar de un título tan genérico que tiene, no está dedicada a ninguna vocación concreta de María Santísima. La verdad que es una marcha que siempre me ha traído muchos recuerdos de la infancia. Una pequeña marcha de esa época de los 90, en donde Abel Moreno era el que partía la pana, hablando mal y claro, y que quizás fuese un poco eclipsado, igual que otros compositores, como los hermanos Velázquez, en parte, Ginés Sánchez, por ejemplo, y que podría haber tenido mucha más repercusión. Si hablamos un poquito de Julio Páez, te puedo decir que fue director durante una década de la banda de Cuares del Río y además fue músico de la Cruz Roja de Sevilla, antes de sacar su plaza de profesor de clarinete en la Banda Sinfónica Municipal. Esta marcha que yo quería traerte, para mí siempre ha sido, me ha desprendido un carácter un poco íntimo. Es una sensación muy extraña la que envuelve esta marcha. Pues te da una sensación como de una intimidad, un recogimiento, pero sin embargo es una marcha, tú la escuchas y es muy triunfal, muy, muy solemne, muy una alegría, no una alegría exuberante de otro tipo de marcha, pero una marcha que siempre es muy agradable de escuchar y no entiendo por qué no suena. Curiosamente, hace unos años estuvo cerca de sonar, puesto que la banda de la Cruz Roja llegó a montarla en su repertorio en el año 2014. Por desgracia, una circunstancia que no viene en el caso, pues al final la marcha no pudo sonar ninguno de esos días. Una lástima. Sí, Javier Pérez. Algo que no es extraño, eso de que no suene una marcha que sea montada por una banda. Yo la verdad que esta marcha la conozco desde hace mucho tiempo, porque recuerdo que estaba incluido en un disco de una banda de Linares, la banda La Amargura de Linares, y recuerdo precisamente haberlo escuchado tocada por ellos en directo, pues eso, a finales de los años 90, y la verdad es que es una marcha que me llamó mucho, mucho la atención, y desde aquel entonces pues seguí un poco más a este autor, que la verdad que no tenía mucho conocimiento de él. Pues sí, hombre, yo conozco a Julio Páez, aparte de porque era mi vecino cuando yo vivía en La Rinconada, y coincidí con él en un par de grabaciones. Era una persona excepcional, aparte de un gran compositor, y efectivamente lo que dice Javi Guerra, le cogió una época pues que Abel Moreno lo copaba prácticamente todo, pero tiene Salve Madre de la Salud, Dolores de Soledad, dedicada a la Dolorosa de Alcalá del Río, que por cierto tiene en el trío, tiene 2 melodías que se entrelazan y tienen sentido por sí misma propia, o sea, en separado, y después las une con contracanto incluido, le añade. Eso es dificilísimo. Eso no lo tiene prácticamente ninguna marcha. Pero claro, no se le da el reconocimiento a lo mejor que por haber escrito marchas en una época diferente, a lo mejor. Mira que también que no es una marcha que sea excesivamente, o sea, tiene todas las características de los años 90. Una marcha muy sencillota de por lo menos interpretarla bien por una banda cualquiera, sin una instrumentación demasiado complicada, una marcha panda de frente, que no tiene una complicación, no es que el paso, que suenan cosas muy raras. Sin embargo, se ha quedado ahí en ese pequeño ostracismo, como tantas y tantas marchas. Bueno, pues escuchamos María de Julio Páez Cano, interpretada por la banda Fernando Guerrero de Los Palacios. Thank you. Bueno, pues después de haber escuchado esta magnífica marcha, vamos a continuar dando un repaso al repertorio de hoy, de mano de Javi Guerra. Javi, ahora nos trae una marcha de un compositor que, bueno, todavía no ha entrado en este podcast, pero seguro que lo hará más de una vez. Se trata de Gamelin la Senda. Cuéntanos un poquito. Bueno, si hubiese un Hall of Fame, ¿no?, de estos de grandes compositores, evidente que tendría que estar uno de los más destacados. En este caso vamos a hablar de una de sus marchas menos conocidas, pero no por ello menos hermosas. Hablamos de la marcha Victoria y Paz, que compuso Pedro Gamelin la Senda junto con Juan Antonio Sánchez Sellés en 1958, una marcha ya clásica de hace unos poquitos de años, que dedicó a la Hermandad de la Paz. Hablando un poquito más de la marcha, esta coautoría, un poco extraña en la marcha de Pedro Gamelin, podemos decir que realmente la parte de Sánchez Sellés fue un poco la creación de la marcha piano, el guión de la marcha está hecho y firmado de su autoría, y fue Pedro Gamelin el que terminó de instrumentarla y adaptarla a una plantilla de banda de música. A mí en concreto me gusta mucho y me es muy reconocible el estilo de Pedro Gamelin. No sé si fue cosa suya o cosa del coautor. Las cornetas, o sea, el cambio de tono a mayor en el final, con el añadir las cornetas y todo eso, que fue uno de los primeros compositores que utilizó esa fórmula. Y el inicio, yo creo que también muy, muy reconocible, característico de este autor, quizás. Podría ser que metiera la mano un poco más en la partitura, ¿eh?, ¿no? Más de ser el simple instrumentador de la misma. Además, si os fijáis, un poco repite el mismo estilo que se escucha también en María Santísima del Subterráneo, que esa marcha sí es mucho más conocida de él. En este caso empieza con mucha alegría, con mucha efusividad, luego se corta, se queda un poco como en terreno de esto entre el blanco y el negro y muchos tonos de grises. En este caso un tono así un poco más solemne, más seria, y luego al final acaba rompiendo con una cornetería final y una exuberancia espectacular, muy parecido a aquella marcha que dedicase justo a la Hermandad de la Cena, la siguiente que va en la carrera oficial del Domingo de Ramos. Bueno, y esta marcha, en diferencia a la anterior que hemos escuchado, la de Julio Páez, esta marcha sí se interpreta un poquito más, ¿no? Bueno, para escuchar esta marcha o te pegan el chivatazo o tienes que tener mucha, mucha suerte, la verdad. Aunque sí, afortunadamente sí ha sonado, sobre todo desde el principio del nuevo milenio, todos los años es quizá posible encontrarla por lo menos una vez en la Semana Santa. Aunque en los últimos años ya han pasado algunos años en concreto que no se conoce ninguna interpretación, sobre todo la Hermandad de la Paz, que, hombre, no voy a decir debería ser delito, evidentemente, porque tiene un patrimonio musical muy amplio y tiene que sonar todo. Pero sí es una pena que una marcha tan hermosa y con tanta historia se quede fuera de su repertorio. La verdad es que cada día que pasa es más difícil que una hermandad en la calle toque todo el repertorio, porque hay tanta producción nueva que, claro, con lo que se hace nuevo no se quiere dejar, lo que hay antiguo tampoco. La verdad es que es una papeleta bastante grande la que tienen las hermandades a veces. Quería poner un ejemplo de la Hermandad de Santa Marta, de Lunes Santo. Tiene tres marchas dedicadas y no lleva música. Y cualquier hermandad tiene mínimo 10, 12 marchas dedicadas y es raro. Y yo creo que no se hace ninguna que se toquen todas las que tengan dedicadas. Eso nos puede dar para otro programa, el de hermandades de negro con marchas dedicadas, pero vamos andando. Por cierto, también deciros de que tuvimos la fortuna de escuchar esta marcha en el último palio que pisó en las calles de Sevilla, ya en diciembre de 2019, el del palio de la Virgen de la Encarnación de la Hermandad de San Benito. Pudimos escucharlo en el recorrido de vuelta que tuvo en una mañana de diciembre. Efectivamente, el último paso que se ha visto por Sevilla, y esperemos que no sea que haya alguno pronto, cuando pase toda la pandemia. Vamos a escuchar Victoria y Paz, interpretada por la banda de música Nuestra Señora de la Paz de Málaga, y suena así. Thank you. Estás escuchando Marchas de Palio. Bueno, pues la siguiente marcha que voy a recomendar es Cristo de la Aspiración, de Germán Álvarez Beigbeder. Bueno, fue compuesta en 1921. Es una de mis marchas favoritas. Yo creo que de las fúnebres es la que más me gusta. Este compositor de origen jerezano es padre también del famoso compositor Manuel Alejandro, que tiene muchísimas canciones, tanto Rocío Jurado como ha compuesto para Rafael, muchísimas canciones. Aparte de las marchas procesionales que tiene, tiene también una amplia producción, tanto como obras para piano, obras líricas, tiene compuestas dos zarzuelas y hasta una ópera con letras de los hermanos Álvarez Quintero. ¿Qué os parece esta marcha? ¿Qué te parece, Javi Pérez? Bueno, pues la verdad que es una marcha que debería estar en muchos repertorios y no está. Sin duda creo que es la marcha más conocida de este autor, o puede ser la marcha más conocida. La verdad es que no tiene mucho predicamento el autor en el resto de Andalucía. La verdad que en Jerez, que es su ciudad de procedencia, la verdad es que sí le tienen bastante estima, pero fuera de allí, aun siendo un buen compositor, la verdad que no lo hemos escuchado mucho, ni lo escuchamos. ¿Qué te parece a ti, Javi Guerra? Bueno, pues hablamos de Beigbeder, que uno de los, posiblemente el compositor andaluz de la primera mitad del siglo XX, con perdón de Fondeanta, Turina y demás, me van a perdonar. La verdad que la marcha es un espectáculo. Esa entrada tan triunfal que tiene anunciando la marcha y el cómo se desarrolla y ver un palio acompañado por esa marcha es absolutamente espectacular. Sin embargo, en Sevilla las opciones que tenemos son escasísimas. Si no recuerdo mal, el año pasado te puedo garantizar que sonó en el palio de la Virgen de la Merced de Pasión. Creo que es el único que lo podía haber interpretado el año pasado. El año pasado lo más que hubo fue esa polémica por el himno que tocaba la banda de la Cruz Roja al salir los palios, que era una versión de este autor. Sí, la versión de Álvarez Beigbeder, sí. Se escucha poco, la verdad, sí. Está dedicada al Cristo de la Aspiración de Jerez de la Frontera, no al Cristo de la Aspiración de Sevilla. Le compuso una marcha a bastantes años más tarde, que se llamaba Cristo del Cachorro. Esa sí está dedicada a la cofradía de Triana, pero ahora vamos a escuchar la de 1921, Cristo de la Aspiración, de Germán Álvarez Beigbeder, por la banda de Tejera. Thank you. Bueno, pues Javi Guerra nos trae la última marcha que vamos a escuchar hoy. Creo que es de un autor que normalmente no compone para palio, ¿verdad, Javi? Efectivamente, tocayo. Esta vez te he traído una marcha un poco más contemporánea. De hecho, tiene apenas un par de años y su compositor lo conocemos mucho, pero no en este ámbito. En este caso, el compositor es Francisco Javier González Río, alma mater de aquella banda de las cigarreras de los 90 y principios de milenio y compositor de tantas y tantas marchas de conetas y tambores, que en este caso nos trae su marcha titulada Con María en el corazón. Perfecto. He podido escuchar la marcha, no la conocía, la verdad, y la verdad es que no parece que sea de Francis, me parece una marcha muy, hombre, no es tampoco clásica, pero la estructura, la instrumentación, no se ve esa innovación que siempre tiene Francis en sus marchas de cornetas o de agrupación. Justo me has quitado a mí la palabra de la boca. Iba a decir que para mí Francis iba ligado siempre a la palabra innovación y en esta marcha la verdad es que es clásica a más no poder. Bueno, Francis tiene marchas completamente rompedoras como puede ser Reina de Cielos y Tierra o La Victoria de la Fe. Pero en este caso él quería encorsetarse a una marcha mucho más clásica, ya que la dedicó a la Hermandad de la Cigarrera por la coronación canónica de la Virgen de la Victoria, que fue en 2018, y quería probar un poco, hacer una marcha clásica para sacar eso que se dice de cuanto más limitado es el arte, más sale el talento de cada uno de los músicos, y en este caso lo podemos ver. Además, haciéndolo así, quería hacer un pequeño homenaje de forma particular a la figura de Pedro Morales, que falleció el año anterior, y que daba la casualidad de que los dos cumplían años el mismo día, el 24 de enero. Curiosa coincidencia. A mí me gustaría destacar de la marcha que hace un uso de las cornetas muy, muy original, porque la llamada de corneta la hace, la fanfarria de corneta, como si fuera la contestación de trombones que lleva una introducción de una marcha de cornetas de ese estilo, además de los 90 y eso. Es muy original eso, es muy original, me llamó mucho la atención, le da un sentido rítmico muy bueno y donde el único sitio quizá donde sí veo a Francis es en el enlace al trío. Ahí sí se ve. Bueno, al haber tenido tanto éxito con las cornetas, ya intentó hacer una marcha mixta para cornetas y banda de música, y se nota cómo él juega a meter la corneta dentro de la banda, no es simplemente un instrumento para dar cuatro notas al principio. Exacto, y al final. Exacto. Sí, le da bastante sí. Protagonismo. Hay una marcha, no sé si la conocéis, ya que estamos hablando ha salido el tema, hay una marcha de José Albero dedicada a la cena, creo que se llama Señor de la Santa Cena, si no recuerdo mal. Efectivamente. Y esa marcha lleva una parte con cornetas, que yo estaba en el estreno de esa marcha, y la parte de corneta la tocó la banda del Cristo de la Sangre, una sección de la banda del Cristo de la Sangre. Bueno, pues vamos a escuchar esta marcha de Francis González Río, con María en el corazón, y la escuchamos interpretada por la banda de música de Las Cigarreras. Thank you. Después de escuchar esta marcha de González Río, este episodio va a llegar ya a su fin. Pero bueno, Javi Calvo, en este caso, tenemos todavía más cosas en el tintero que contar y lo haremos en próximos episodios. Pues sí, tenemos muchos temas que tocar, tenemos muchas marchas que escuchar y que analizar, y serán en los próximos programas que hagamos. También quiero agradecer a Javi Guerra que ha estado con nosotros la grabación. Ha dado un placer, como siempre, echaros una mano en todo lo que me pedís. Esperemos que haya gustado y que nos vayan a seguir escuchando. Repetiremos. Y ya si me invitáis a otro programa, para el próximo paso tarifa, que sepáis. Bueno, si acepta que te paguemos en... no sé, en marchas rechazadas, pues no hay ningún tipo de... Podemos empezar a hablar por botellines, no te preocupes. Bueno, botellines y montaditos, y después pues hablamos los de los telecaracoles, eso que... sí. Telecabrillas. Me parece fantástico. Que sepáis que esto lo voy a dejar. sí, incluido esto. Magnífico. Venga, un saludo a los dos. Venga, un abrazo. Luego, gracias.